Les decía antes de la pausa que se realiza el próximo fin de semana el Encuentro Nacional de Apicultores. El evento tendrá lugar en el Salón de Actos de la Junta Local desde la hora 9 y está organizado por la Intendencia de Soriano, la Mesa Apícola Departamental y el Grupo de Apicultores de Villa Soriano, porque se realiza el encuentro allí, en Villa Soriano. Estamos en contacto telefónico con José Luis Maya. Buen día, Maya, ¿cómo le va? Buen día, José Luis, saludo a la audiencia. Bueno, muchísimas gracias de parte de toda la audiencia. ¿Cómo se está preparando San José y la mesa que usted integra para este encuentro nacional? Bueno, las expectativas son grandes, ¿verdad? Porque ya se ve se está mirando una muy buena concurrencia de apicultores, el interés es muy importante, ¿verdad? Porque bueno, van a estar los candidatos a la presidencia de la República, ¿verdad? Exponiendo sobre la situación de la apicultura, cuáles son van a ser sus políticas apícolas en el programa de gobierno que ellos tienen. Entonces me parece que va a ser muy buena esta instancia que vamos a tener de opinión, ¿verdad? Y pregunta. Nosotros como mesa acá de la Asamblea Nacional de Apicultores, evidentemente que vamos a ir a preguntar, digamos, todo lo que no hemos tenido respuesta de este gobierno actual que tenemos, ¿verdad? Que estamos totalmente vacíos. Una situación de la apicultura, ¿verdad?, donde queda bien demostrado que cada vez somos menos apicultores. Muchísimos apicultores, como en el caso mío, también estamos saliendo a hacer otros trabajos, ¿verdad?, porque la apicultura no es rentable, ¿verdad? Y bueno, y acá hay que seguir pagando los recibos los fines de mes, ¿verdad? Uh-huh. Maya, cuando usted me dice que el gobierno no atendió ninguno de los planteos que han hecho los apicultores, mencióneme los más graves. Y bueno, lo más grave, para ser bien concreto, fue la reunión que tuvimos con el ministro, ¿verdad? Sí. O sea, nosotros fuimos con tres planteos, ¿verdad? El primer planteo fue una compensación de $30 por colmena, que el ministro dijo que no. Sí. Que economía en este momento, con el déficit fiscal que teníamos un 3 o un 4%, no podía atender el sector nuestro. Ese es un primero. El segundo, el tema de los agroquímicos, no van a rever nada. Ellos están sentados arriba este modelo productivo, ¿verdad?, en base a veneno, ¿verdad?, y monocultivo. Ellos no van a cambiar esto. Y si hay una cosa que tenemos bien clara, que en este modelo productivo que tenemos, la abeja no es compatible para nada. O sea, la abeja no existe en este modelo productivo, por eso estamos desapareciendo los apicultores, ¿verdad? Uh-huh. Y después las leyes que le estamos proponiendo también sobre la protección de la apicultura, ellos plantean que es un problema del Parlamento y no del gobierno, y sin embargo este proyecto de ley este decreto de ley para la protección de los polinizadores lo tiene que sacar el Tabaré Vázquez, ¿verdad?, el presidente de la República, porque esto no va a pasar por el Parlamento. O sea, en definitiva, ese día nos venimos con las manos vacías, uh-huh, no tenemos ninguna respuesta, y el ministro todavía sale diciendo que está haciendo cosas por la apicultura, en el cual es una reverenda mentira, ¿verdad? Uh-huh. Maya, el jueves hay una movilización acá en Montevideo de Un Solo Uruguay. ¿La mesa de apicultores va a estar presente organizadamente? Sí, estamos en contacto. Yo no sé si puedo ir personalmente, porque es bastante imposible lo mío, pero sí va a venir gente de Soriano, gente que está en la mesa también, de otros departamentos también, y bueno, estamos en contacto y vamos a estar presentes en esa jornada, ¿verdad? Uh-huh. Sí, porque en definitiva nosotros consideramos que le estamos pidiendo respuesta a la clase política también, ¿no? Porque nosotros no solo estamos apuntando, ¿verdad?, al gobierno actual, sino a los posibles si hay un cambio de gobierno, a los posibles gobernantes que tengamos también, que atienda la apicultura como se debe, ¿no? Muy bien. José Luis Maya, muchísimas gracias por este tiempo, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, que pasen bien. Hasta luego.